En el callejón de José Manuel Escribano, entramos. Y ahí está él. José Manuel, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Semana de cine para compartir durante los próximos minutos? Sí, naturalmente, siempre hay cosas que contar. Y lo que contamos en la portada es 7 minutos, protagonistas en la información que hoy traemos a esta primera página del callejón de José Manuel Escribano, Marta Etura y Antonio Garrido. Bueno, chicos, vamos a comenzar. Lo principal es que estéis tranquilos. ¡Qué justo, por favor! Los chicos vais a tener 7 minutos con cada chica y viceversa. Niños y niñas, ¡al salón! Que yo no tengo nada en contra de los psicólogos. Me estoy haciendo un piso horrible, ahora vengo, ¿vale? ¿Tu look te suena? Un poquito soso para ti. ¿Soso? ¿Qué te gustaría a ti que te la metiera? Marcha, todito, bravo. No te llamas compañera, pero lo que quieres es una esclava que de vez en cuando le eches un polvo, ¿verdad? ¿Quién te voy a decirme? ¿Quién? ¿Sabes dar masajes? ¡Oh, dame más que ya! ¡Oh, oh! ¡O me dejas en paz o llamo a la policía! ¿Te contaste que descubriste la masturbación a los 5 años jugando con la cachofa de la ducha? Ni el cachofa ni el cachofa. No les gusta a los hombres. No, me pillas bien, dime. Al micrófono, en la radio a veces le llaman alcachofa. Bueno, es que hay alcachofas de todos los tipos, ¿verdad? Sí, no, pero estas no, estas son otras, estas, ¿no? Estas son otras, sí. Bueno, todo pasa en estos 7 minutos, ¿no? Una eternidad para algunos, una miseria para otros. Normalmente, una eternidad para algunos, una miseria para otras. Así es, así es. Bueno, es la película de Daniela Fegerman. El guión es de Daniela Fegerman y de nuestra ministra, Ángeles González Inde, antes de ser ministra, claro. Uh-huh. Bueno, Marta Etura y Antonio Garrido son dos de los protagonistas. Marta Etura, esa espléndida chica, esta espléndida actriz. Si fuera americana y se llamara Meryl Streep, tendría el Oscar ya, porque es una actriz sensacional. Y Antonio Garrido, bueno, un todoterreno. Lo acabamos de ver en la serie La chica de ayer, haciendo de policía de los años 70, un actor formidable. Con ellos están Toni Acosta, Pilar Castro, Luis Callejo, Cristina Alcázar. En fin, un reparto coral, porque de esto se trata, de mucha gente, chicos y chicas, hombres y mujeres, que van a este sistema de citas rápidas, que consiste en que durante 7 minutos un chico y una chica, un hombre y una mujer, se sientan juntos, se cuentan lo que les da tiempo y de ahí pues sale lo que salga. La cuestión, la gran pregunta es si en 7 minutos da tiempo a enamorarse. Yo creo que sobran 6.5 si la cosa funciona, y si no funciona, sobran los 7. Si hay amor, sobran casi 7 minutos. Por eso. O sea, eso llega al primer instante. Sí, es una comedia divertida, realmente. Pero tiene pinta que va a ser una comedia española que va a funcionar, ¿verdad? A mí me parece que sí, y sobre todo se lo merece, porque el esfuerzo es importante. Es la primera película de Daniela Fegerman en solitario. Ha hecho antes películas con Inés París, de codirectora, y la verdad es que, hombre, el guión tiene interés, y además, aunque parezca mentira, parte de un hecho absolutamente real. Estas citas rápidas, este sistema de 7 minutos existe de verdad y hay gente que dice que funciona. En la peli, pues a unos les funciona y a otros no, como la vida misma. Vamos con las noticias. La primera nos lleva a Estados Unidos. Durante los últimos meses, casi años, coleando un conflicto permanente con los actores. Sí. Y bueno, parece que el final de ese conflicto ya se vislumbra. Ha llegado el final, pues prácticamente un año verdaderamente. Este problema sindical, los actores de Estados Unidos con la patronal, hubo incluso una amenaza de huelga, creo que llegamos a comentarla aquí, porque esa amenaza unida a la huelga de los guionistas de hace unos meses también, pues podía provocar ya un colapso completo en Hollywood. Bueno, pues los miembros del SAG, el Screen Actors Guild, han aprobado el nuevo convenio colectivo por una mayoría de un 78%, en contra del presidente del sindicato, Alan Rosenberg, que no estaba por la labor ni muchísimo menos, pero bueno, ha habido al final mayoría. El nuevo convenio va a tener una vigencia de 2 años, sustituye al anterior, que había terminado en junio del 2008, de manera que exactamente un año es lo que han estado sin convenio los actores americanos. Han conseguido un aumento de un 2% en sus salarios para este año, que llegará al 3,5% en 2010. De manera que la cosa parece que pinta bastante bien. Y hombre, una curiosidad, un poquito más abajo, en Colombia también hay problemas, porque los actores están reclamando sus derechos de imagen. Nada menos que cuatro de las más populares actrices colombianas de estas de las grandes telenovelas, Cristina Umaña, Sandra Reyes, Marcela Mar y Patricia Castañeda, que no son muy populares aquí en España, pero que en Colombia son diosas auténticamente, han decidido que si ganan por fin este derecho por ley, van a posar desnudas para una de las revistas más importantes de Colombia, que me imagino que se va a distribuir en ese momento en todo el mundo. Ojalá tengan éxito por el bien de todos. La telepatía funciona, José Manuel, más rápidamente. Hablamos del cine español en el extranjero. Pues sí, ha terminado estas jornadas del cine español, Madrid de Cine, y hay algunas conclusiones interesantes. Nos han explicado cómo funciona el cine español fuera de España. El sábado pasado hablábamos de esto y decíamos que decían los productores que el cine español funciona bien fuera, y tienen toda la razón. Mira, en el año 2008 se han estrenado fuera de España 72 películas en 17 países, han congregado a 22 millones de espectadores y han recaudado 132 millones de euros, más que en España. En España las aproximadamente 130 películas estrenadas han llevado a 14 millones y medio de espectadores, fuera de España 22, hombre, fuera de España es más grande, ¿verdad? Pero eso quiere decir que la penetración del cine español es importante. Y aquí solo hemos recaudado 82 millones, mientras que en el extranjero han sido 132. ¿En qué países? Bueno, pues en Francia, donde más, 61 millones de euros han recaudado las películas españolas en Francia. Casi la mitad de la recaudación exterior. Claro, de es que español, ¿eh? En Francia verdaderamente aprecia nuestro trabajo. Sí, hay, y también hay un par de circunstancias que lo explican, como ahora veremos. Luego Estados Unidos, 19 millones, que tampoco está mal para el comercio americano. Alemania y México, 13 millones y medio de euros en cada uno de los países. Y de así sucesivamente, las películas, los títulos. Los más taquilleros han sido El Orfanato, que se ha estrenado en 16 países, después Rec, en 14 países, y luego Vicky Cristina Barcelona, en 9. Y por último, la película más taquillera de todas, aunque no se ha estrenado en tantos países, y esto explica el éxito en Francia, ha sido Asterix en los Juegos Olímpicos, que ha recaudado más de 150 millones de euros en todo el mundo, de momento, es decir, no ha terminado la recaudación. Claro, es una película francesa que tiene también capital español. Por eso para nosotros, como es coproducción, es película española, para los franceses es película francesa, y en Francia hizo un taquillón. Dentro de muy pocas horas, José Manuel, acaba la Feria del Libro. Pues sí. Pero los libros de cine, bueno, noticia aquí, muy importantes, cada vez tienen más espacio. En las estanterías, en las grandes librerías, en las grandes superficies, los libros dedicados al mundo del cine. No cabe duda, y traigo aquí pues un pequeño pack con tres libros que me han llamado mucho la atención. Uno es Nocturna, el libro de Guillermo del Toro, ayudado por Chuck Hogan, un especialista en bestsellers. Guillermo del Toro cuenta aquí una historia de vampiros. El libro yo creo que va a ser un éxito porque además está muy bien apoyado. Y además dice Guillermo del Toro que es el primero de tres al que van a seguir después las tres películas correspondientes. Esto ya suena un poquito a clarísima operación comercial. Pero bueno, así está montado un poco el mundo ahora mismo. Nocturna, de Guillermo del Toro, lo edita Suma de Letras. Otro de los títulos interesantes es este Hollywood Español, de Miguel Losada y Víctor Matellano, dos críticos y estudiosos del cine, los dos miembros del Círculo de Escritores Cinematográficos, que cuenta esa historia de las películas que se rodaron en España, las películas americanas, a partir de los años 50, cuando verdaderamente Hollywood estaba instalado en España, pues casi a tiempo completo. Bueno, los cineastas americanos y los españoles que intervinieron, los técnicos, las actrices, las curiosidades de los rodajes, las cuestiones económicas también, la censura, que en ese momento era naturalmente muy importante y que provocaba pues esos problemas en los rodajes y después en el montaje de la película. Todo eso es lo que cuenta este estupendo libro, Hollywood Español, que edita TIB. Y por último, pero más importante que ninguno, este Speaking the Cine in Jazz, que firma Tony Down Senior, que no es otro que mi querido amigo de la infancia y de toda la vida, Manuel Menéndez, colaborador habitual además del Super10.com, que ha editado pues 40 de sus colaboraciones en el Super 10 con bandas sonoras de las películas más importantes, de las que él me ha llamado la atención, todas ellas analizadas al mínimo detalle. La verdad es que un trabajo espléndido, un libro absolutamente genial. Se lo ha editado Entre Líneas. Los tres libros están en torno a los 20 euros, de manera que me parece que es un regalo que se puede tener con una persona apreciada, y si no, para la biblioteca de cada uno. Por supuesto, aquí recomendamos cine en esta sección, también libros sobre cine, y estas recomendaciones que hemos traído en un día, bueno, no podía ser de otra forma, la Feria del Libro, que finaliza dentro de muy pocas horas, la gran fiesta del libro, y el libro y el cine, bueno, pues no dejan de ser formas y vehículos para transmitir la cultura, y a veces de forma unificada. Tanto, Guillermo del Toro dice que no hay ninguna diferencia entre literatura, cine y cómic, no deja de ser una opinión suya, pero sí, es verdad, pero bueno, que son artes muy ligados, no cabe duda. Banda sonora original. Esta noche lo escuchamos primero y lo presentamos, pero lo vais a reconocer. Memorias de África, José Manuel, ya un clásico. Pues sí, totalmente. Un clásico. El otro día comentábamos las 100 mejores bandas sonoras según la revista Hollywood Reporter. Esta estaba situada sobre el puesto 30, 30 y algo, pero tú me preguntabas y yo te decía, es una de mis favoritas. Yo creo que con razón, ¿no? Esta música de John Barry es sensacional. Memorias de África, la película de Sidney Pollack, recordada por todo el mundo, del año 85, se rodó hace 20 años, parece mentira, ¿no? Caray, parece que tenemos el recuerdo y sí, la imagen parece ayer, de ¿verdad? Ayer, y Robert Redford y Meryl Streep, pues parece que están igual, ¿verdad? Sí. Los protagonistas, con ellos estaba Klaus Maria Brandauer, un reparto sensacional para una película verdaderamente preciosa y con una banda sonora inmortal. Desde luego que merece la pena escuchar esto, esta banda sonora original de Memoria. 25 años, casi decía yo 20. El año 85, rodada en el 84, pues 25 años de antigüedad, pero está fresca como el primer día. Desde luego. Casi, casi emoción, desde luego, escuchar esta banda sonora original, Memorias de África. Tiempo para la crítica, la película de esta noche, una comedia. Te quiero, tío. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! Peter ha reservado en donde fuimos la otra vez. Súper romántico. Súper romántico. No saben que las escuchas. Allí echasteis vuestro primer polvo, ¿no? Te lo comes 6 veces a la semana. ¿Qué esperas? Wow. Cásate con él, pilla esa lengua, tía. ¿No vas a tener un padrino? Hay un problema. Peter ha sido un tío de novia. Siempre ha pasado de sus colegas. ¿Por qué es raro tener amigas? Lo que decimos es que nunca has tenido un amigo, solo eso. ¿Y quién es tu amigo? Tu hermano Robbie. Pasa. Es un tío muy legal. ¿Y qué hago? ¿Cómo hago amigos? No tengo ni idea. Si ves a un tío majete, háblale y organiza un plan de tíos. Vale. ¿Sabes qué es? No. Comer juntos, tomar una copa, no te lo lleves a ver El Diablo Viste de Prada. Ay, me encanta esa peli. No, Lore. Se ha mudado a Los Ángeles y su madre dice que está deseando conocerte. He disfrutado un montón. Bestial. Te quiero, tío, la crítica de esta noche. Sí, pues sí, la película dirigida por John Hamburg, que también ha escrito el guión junto con Harry Levin, y también la ha producido a la vez que Donald Delain. Los protagonistas, Paul Rudd, Rashida Jones y Jason Segel. Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que nos ocupemos de la llamada nueva comedia americana. Esa que parte de los argumentos más gamberros y la factura desaliñada, que prende como la pólvora en el público adolescente, y no tan juvenil también, y que comprende además los trabajos de un amplio arco de cómicos, la mayoría judíos, buena parte procedente del archifamoso Saturday Night Live, y deudores casi todos del empeño de ese nuevo gurú del género, que se llama Judd Apatow. Todo ello conforma el reverso de la comedia tradicional, de caras guapas y vocación de buen gusto, que personifican hoy en día el morrito de René Zellweger y la picardía de George Clooney, pongamos por caso. Esta comedia gansa y aparentemente, solo aparentemente, descerebrada, tiene sus picos, como es natural, desde lo más deleznable, huelga citar títulos, hasta esta Te quiero, tío, que es de las mejores del subgénero. La protagoniza Paul Rudd, como decía, uno de los cómicos con mayor proyección en los últimos años, desde Friends y Fuera de Onda para acá, y el desinhibido Jason Segel, muy bien acompañados los dos por Rashida Jones, procedente también del Saturday, y a la que hemos visto recientemente en The Office. Bueno, Paul Rudd es Peter Kleven, un joven promotor inmobiliario que está haciendo planes de boda con su encantadora novia Sui. Están muy enamorados y todo va bien. Incluso Peter está a punto de cerrar una importante operación, que es vender la mansión de Lou Ferrigno, el actor que hacía de la masa, recordemos, y ganar un dinerito que les va a venir estupendamente. Hasta que se dan cuenta de que Sui tiene un montón de amigas, que lo pasa muy bien con ellas, que se ven, se llaman y se hacen confidencias y se aconsejan sobre cualquier cuestión y que puede escoger sin problema sus damas de honor para la boda. Y Peter, por el contrario, pues no tiene amigos. Se le dan bien las chicas, ha tenido varias novias, alguno piensa que muchas, se lleva bien con sus colegas, con su hermano y con el resto de la tribu, pero amigos, lo que se dice amigos, no tiene. Así es que se dispone a movilizar todos sus efectivos personales, profesionales y hasta familiares para dar con una amistad de las de toda la vida, aunque eso le suponga, claro, algún que otro encuentro verdaderamente incómodo. Hasta que conoce al apabullante Sidney, un excéntrico inversor que pasa de ser un posible cliente a lo más cercano a un amigo íntimo que se pueda encontrar. Lo único que falta para que la dicha sea completa es que también a Zoe le parezca bien, y eso ya es más difícil. Porque parece ser, según cuenta el guión, que los hombres tenemos quizá cierta mayor dificultad para hacer amigos, pero cuando encontramos uno verdadero, es la bomba, tío. Eso sí que es confianza, diversión y camaradería de la buena. Confidencias, bromas, consejos desinteresados, música, humo de distintas procedencias, la litrona por bandera y el rock and roll como santo y seña compartido. Por un amigo hasta deja uno de ver la tele con su chica, siempre que haya partido o concierto o cualquier otra circunstancia igual de prioritaria. Hombre, no es que Peter abandone a Sui, no, todo lo contrario. Es feliz dejando que los acompañe en sus correrías, solo que a ella eso le apetece poco y el cambio de vida de su novio menos todavía. La historia es divertida, sobre todo porque el guión de John Hamburg, como en Zoolander, los padres de él, los de ella, es todo lo desvergonzado y transgresor que hace falta y está lleno de guiños, equívocos, tiene su buena dosis de mala uva y también bastante sal gorda, advertimos. No vaya a ser que algún desprevenido crea que va a ver a Doris Day y Rock Hudson en una nueva comedia rosa. Nada de eso. Verbal y visualmente, Te quiero, tío, es un ataque frontal a la etiqueta del buen gusto, pero también a la vez reflexiona seriamente, más de lo que parece, sobre el valor de la amistad, masculina o no, como elemento sustantivo del ser humano. Ahí es nada. Y también es un trabajo muy digno de Rudd y Segel, que pelean con sus personajes sin darse importancia y sin buscarles moraleja ni más pretensión que hacernos reír. Y eso es un empeño bastante notable. Y esto es una, sin duda, la duda es una grandísima crítica. La de esta noche, José Manuel Escribano, Te quiero, tío. Tiempo para ese Super 10. Antes hemos hablado, ese super10.com. Pues sí. Esa página web en donde, bueno, pues puede encontrar muchísima información y que recomendamos, por supuesto, a todos nuestros oyentes si quieren seguir y ampliar información sobre todo lo que hablamos aquí en el Callejón de José Manuel Escribano. Con esa lista, la que reúne calidad de crítica taquilla, todos los factores en juego que esta semana sitúan en la décima posición. Pues otra vez es London Millionaire, una película que, como dicen los del fútbol, está haciendo la goma, sube y baja de primera a segunda división constantemente. Lleva ya 12 semanas en la lista, igual la semana que viene no está. Puesto 9. Los hombres que no amaban a las mujeres, la película de Nils Arden Oplev, procedente de ese gran bestseller que todo el mundo conoce. Dos semanas en la lista, ha bajado nada menos que 4 puestos y es que la taquilla se ha resentido. A partir de la tercera semana ya ha sido, ¿verdad? Sí, ya la taquilla responde poquito. Muy poquito. Pero que es una tónica habitual en este año, ¿eh? En este tipo de películas, sin duda. Puesto número 8. Ángeles y demonios de Ron Howard también ha bajado 2 puestos y lleva ya 4 semanas en la lista. Puesto 7. Primera semana para para Terminator Salvation, cuarta aparición del Terminator, bueno, de algunos Terminator. La película la ha dirigido McGee y los protagonistas son Christian Bale y Sam Worthington. Puesto número 6. Déjame entrar, la película de Thomas Alfredson, una de las mejores películas de la cartelera, sin duda, pero que en su octava semana ha caído nada menos que 3 puestos. En el puesto 5. Pues también ha caído un poquito, esta semana todos son rebajas, Vals con Basir, una estupenda película de animación dirigida por Ari Folman, 14 semanas en el Super 10. En el puesto 4. Película de la semana, otra formidable propuesta de animación, espectacular, Los Mundos de Coraline, dirigida por Henry Selick, aquel de La Pesadilla antes de Navidad. Una película fantástica realmente. Primera semana en la lista. En el puesto número 3 está The Visitor, El Visitante, de Tom McCarthy, durante muchas semanas número 2, pero esta semana, después de 14, ha cedido un lugar. Y atención, muy atentos todos, ¿verdad? Puesto número 2 es la noticia esta semana casi. Así es La Clase, la película que ha sido número 1 durante 20 semanas. En su semana 21 ha cedido el puesto de honor. Sigue siendo una película formidable dirigida por Laurent Cantet. Durante todo el año 2009, menos una semana, sí, La Clase ha sido número 1 en este Super 10. Todo esto quiere decir que tenemos nuevo número 1. Still Walking, la película de Hirokazu Koreeda, extraordinaria película japonesa protagonizada, con perdón, por Hiroshi Abe y Yuina Tashukawa, o como se diga. Segunda semana en la lista y ya está en el número 1. ¿Y con respaldo de la taquilla? Con respaldo de la taquilla, no demasiado, porque el público tarda en degustar estas películas. Pero bueno, para llegar ahí es necesario un poquito. Efectivamente, la taquilla también ha apoyado, porque la crítica ya se había dado cuenta y por eso estaba en el Super 10 la semana pasada, en el puesto 8. Esperemos que siga, bueno, reñidísimo, me parece que van a ser las próximas semanas entre La Clase y, bueno, y este Still Walking, ¿no? José Manuel Escribano, hasta la semana que viene. Hasta el sábado que viene. Buenas noches.